Práctica 4, analítica web. Para esta práctica he investigado sobre las distintas opciones de la estadística en mi blog. En primer lugar, me he logueado en WordPress y me he ido a estadísticas. Para la gráfica con volumen semanal, me he ido a la primera página y la primera gráfica he marcado la opción semanal. He hecho una captura de pantalla. Para la estadística de procedencia geográfica de las visitas, he ido al apartado visitas por país. He marcado resumen y el tiempo de siempre. En el listado de entradas más visitadas, he entrado en el resumen del apartado top entradas y páginas y he marcado el tiempo de siempre. En enlaces salientes, he cliqueado en el resumen de clics y con el espacio temporal de siempre. En enlaces referentes, he pinchado en el resumen de refers y con el espacio temporal de siempre. En términos usados para acceder desde los motores de búsqueda, he cliqueado en el resumen y con el espacio temporal de siempre. De todas estas opciones, he hecho una captura de pantalla. A continuación se va a escuchar la canción libre de Abdou Day. C'est le reggae music qui m'a donné la chance d'être écouté. Alors je veux parler de réalité, parler de vérité.